Día, Matías Traverso, Fabián Pérez, te saludan, ¿qué decís? ¿Cómo anda, Fabi? Bueno, a ver, ¿se nos corta? Marito. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Hola, son oído la mamá. Pronto, ¿quién parla? ¿Quién parla? Pronto, la pasta. ¿Quién parla? ¿Quién parla? ¿Mario? Mario Gersetti. Oh, Mario. Coche va, mi viejo. Pero vos sos trilingüe, yo no sabía, ¿no? Ah, tremendo. ¿Vos manejás? Tremendo. Encima maneja el inglés como nada. ¿Cómo manejás el inglés? Tremendo. Ahora hablas italiano. Ah, no. De golpe te mimetizás con el amigo Manolo de Sevilla. Si alguno en la cancha te grita así: ¡Eh, ragazzo stronzo! Sí, capaz que una se come. ¿Cómo? ¿No te calentás? Sí, un poquitito. Ah, no, capaz que no te calentás. ¿Cómo andás, Marito? Todo bien, Fabi, todo tranquilo. Bueno. Nada, queríamos. Ya tiramos la noticia ya hace unos días que bueno, dimos los aquellos jugadores que estaban con contrato en los clubes y que podían continuar. Y la tuya era una de esas situaciones, o es una de esas situaciones. Y por otro lado también nos enteramos por ahí que no seguías en Quilmes. Queremos saber cómo está la situación, cómo es tu situación actual con el equipo cervecero. Mirá, Fabi, a mí me llamó hace una semana Ramela diciendo que quería cambiar en mi posición y ahora estoy esperando nomás que se resuelva el contrato. O sea, noticia que me dejó bastante helado a mí, pero bueno, esto son cosas que pasan en nuestro ambiente, en nuestro trabajo. Vos lo sabés mejor que yo, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Vos pensaste que estaba todo bien y que continuabas? Absolutamente. Hasta el día anterior, Zavala me había dado por confirmadísimo a mí con mi representante. O sea que yo estaba súper tranquilo. Cuando me llamó Ramela, no entendía, pero en fin, o sea, no iba a ser un escándalo de histeria ahí. Lo tomé como me lo dijo y punto. ¿Y después de que pasaron ya algunos días, vos crees que solamente una cuestión deportiva esto? No, para mí no. Para mí, yo te soy muy sincero, la gente que me conoce sabe que soy una persona que dice las cosas en la cara y soy frontal. Para mí, la parte deportiva creo que no tiene nada que ver. Yo tendría que estar una hora contándote todo lo que ha pasado en el transcurso de esta temporada. Pero bueno, lo último y más concreto que pasó fue, Ramela me dijo, entrenate, me dice, o ponete fuerte de la cabeza para los playoffs, para andar bien, para todo. Yo siempre seguí, traté de hacer todo lo que me pidió y después obtuve un resultado. Obtuve un resultado, demostré que podía jugar bien y que podía estar al nivel de cualquier otro jugador. Está interna, yo te lo puedo decir, nunca tuve una buena relación con el entrenador, pero con muchísimo respeto y paciencia lo acepté para no perjudicar a nadie, ni menos para mi equipo, que tuve unos compañeros impresionantes, lo mejor del año, aparte de la gente, que tuve un apoyo incondicional. Sí, recuerdo una charla contigo aquí en la previa de los cuartos de final, de los playoffs contra Peñarol, que se te notaba súper motivado y que además conversábamos contigo con el sueño de poder, entendiendo las limitaciones, de poder pasar esa serie de playoffs y de brindar un buen espectáculo, y que estabas viviendo muy bien y te preguntábamos por la vuelta. Y ponderabas Quilmes, ponderabas la institución y naturalmente siempre hablaste muy bien de tus compañeros. O sea, de aquello a esto, parece que pasó un montón de tiempo y es algo que ha pasado hace muy poco. No, por supuesto. Aparte, si fuese una cuestión económica, creo que primero me hubiesen dicho, o hubieran tratado de arreglar la parte económica conmigo, no sé, bajarme el sueldo, cualquier cosa. Directamente fui apartado por Ramela. Zavala le dice a mi representante que es una que no me quiere tener más en el equipo y bueno, o sea, no hay que esconder, ya somos grandes para andar escondiendo las cosas. Yo nunca tuve una buena relación con el entrenador, con muchísimo respeto lo afronté este año. Yo soy una persona también de carácter muy fuerte mucha, quizás más joven hubiera reaccionado muchísimas veces, y este año no me gustó mucho cómo se refería a ese amigo, me hablaba, y me la banqué muy bien, y eso mis compañeros también, algunos me preguntaban que a veces cómo hacía o que me entendían, pero en fin, yo siempre separé lo personal de lo deportivo. Después en la cancha iba a tratar de hacer todo lo que me diga el entrenador. Aparte, una cosa que me pasó fue que después, al día que se empezó a correr la bola, que yo ya no firmaba en Quilmes, me sentí halagado porque me llamaron muchos clubes, y clubes importantes. Entonces yo decía, creo que las cosas mal no las hice. A ver, en lo deportivo está claro que no, que tuviste una buena temporada. No, eso por lo menos para nosotros no, y peleando siempre, digamos, en inferioridad en cuanto a Quilmes en general, ¿no? Peleando en inferioridad cerca de la zona de la pintura. ¿Qué fue lo en lo que no se pudieron poner de acuerdo con Leandro Ramela? ¿Qué fue lo que los distanció o lo que llevó a Leandro a decir no quiero más a Mario? No, seguramente, bueno, primero de todo, uno se da cuenta cuando a primera impresión quizás ya no se va a llevar bien con una persona, o no le gusta el carácter de esa persona. Yo por mi parte empecé después de se refería o me hablaba de muy malas maneras en muchas situaciones, y a mí no me podés hacer peor cosa que eso. Creo que me podés hasta insultar de afuera de la cancha, todo. Yo soy una persona que al final resiste y tiene mucha paciencia, pero era como que hacía una diferencia con los demás en los tratos. Yo siempre, jamás, tengo mis compañeros mismos te lo pueden decir, jamás le falté el respeto, jamás le contesté una provocación. ¿Y por qué crees vos que le hacía diferencia? Y sinceramente no te doy una razón, porque es la primera vez que me pasa. Soy una persona que pasó por muchos clubes y dejó una relación, tanto con entrenadores sobre todo, como con gente y jugadores, única. A mí me gusta, me encanta llevarme bien con las personas. Esta es la primera vez que me pasa algo así. No se llevó a un problema gravísimo, porque yo siempre separé lo deportivo de lo personal. Por eso nunca se agrandó lo que pudiera haber sido un problema gravísimo. Qué mal que la pasamos, nada, eran momentos, y esos momentos fueron muchos. Entonces creo que eso lo llevó a que el entrenador no me quiera tener más en el equipo. Quizás era más fácil decir a él que yo estaba desconcentrado, otras cosas, pero la realidad era que hay mil personas que te lo pueden decir. Con él no tenía relación prácticamente. ¿Relación contractual en este momento? ¿Cómo? ¿Cómo es la relación contractual en este momento? ¿Cómo está? ¿Ya te desvinculaste? Ahora estoy esperando, ellos me comunicaron que yo no iba a estar más en el equipo, estoy esperando solamente que le manden la carta documento, o como se hace en estos casos, a mi representante. Y que es Gustavo Monela, ¿no? Sí, es Gustavo Monela. Para no estorbar también lo que tienen que hacer ellos. Tampoco quiero ser una piedra para nadie, ni le tengo que sobar el lomo a nadie. Jamás tuve que sobarle el lomo a nadie. No lo voy a hacer ahora a los 32 años. Yo creo que estoy muy bien. Creo que estoy en mi mejor momento físico y mejorado como experiencia. Por eso lo siento de que haya pasado esto, pero no fue una decisión mía. ¿Y te ves con buenas chances, una vez que esto se resuelva, de recalar en otro equipo de la Liga Nacional? Sí, absolutamente. ¿Tenés ganas al menos de esto? Y la verdad que esto me lleva a haber tenido la experiencia que yo pasé en Quilmes. Fue realmente hermosa. Mis compañeros, hemos pasado un año genial. No tengo palabras no tuvimos un problema en todo el año, que eso es increíble. Bueno, la gente habla por sí solo. En mil veces he dicho qué bien me ha tratado la gente de Quilmes, los mensajes que he recibido, la cantidad de mensajes que he recibido cuando salió esta noticia es increíble. Te los tendría que mostrar y los tendrías que leer para ver los sentimientos que puede llegar a tener las personas cuando se identifica con un jugador. ¿Y ahora tenés oportunidades de ir a otros clubes de la liga? Sí, yo sinceramente no quisiera dar nada ni nombre, nada, hasta que ellos se decidan de cuándo me van a alejar de o a rescindir el contrato, que es una cosa que tienen que hacer, que una cosa legal, y creo que es también por respeto a ellos, porque hoy todavía soy jugador de ellos. Y nosotros tampoco vamos a querer meterte en ningún tipo de problema. Bambino, nada, queríamos conocer de tu propia boca y tu propia voz cómo estaba la situación. Hemos estado contigo desde el primer momento que llegaste aquí a la Argentina, después de tu paso por Italia, así que nada, vamos a estar en contacto seguramente, y cuando estés en otro equipo te volveremos a molestar para que nos cuentes cómo fue todo. No, padre, bueno, quiero precisar que yo puedo decir te fui sincero en la entrevista que me estás haciendo, primero porque el aprecio que tengo hacia ustedes, que me bancaron desde el primer día, que fue algo que yo agradezco, y me gusta hacer y reconocer las cosas que hace la gente por mí. Te digo que fui sincero en la entrevista porque estas cosas que yo puedo decirle a ustedes se las puedo decir en la cara a la persona directamente, mirándolo a los ojos. Por eso me siento libre de decir lo que yo sienta. Y segundo, de agradecerte realmente todo lo que me han bancado, y la verdad que me siento muy muy orgulloso de todo lo que he hecho y lo que ustedes me han dicho, las cosas lindas que me han dicho ustedes. Mario, un abrazo enorme. Un abrazo enorme para todos ustedes. Mario Gersetti, jugador de Quilmes todavía aún hoy con contrato, exjugador en cuanto a lo que no está escrito en el papel, pero que ya es el sentimiento de cuerpo técnico y dirigente, y el mismo Mario también, o sea que es una situación que...